Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen. Se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver ni a palos. En la rocker comienza. En la rocker comienza. Volver ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Buenas noches, Volver ni a palos por la Rocker, son las 21:15 minutos en 20:15. Me quedé 21, en el año pasado. Empiezo a las 9, mi mente empieza a las 9. Bueno, por lo menos estoy un paso adelante y no un paso atrás. Está, ¿no? Bien. No digo que son las 19, sino que son las 21. No, son las 20 ya, 16 minutos. Esto es La Rocker, www.larocker.com.ar. El señor que dialoga conmigo se llama Julián Marcel. Y que seguiré hablando hasta las 10 de la noche con vos. Así es. A su lado está Juan Sixto en los comandos. Ahí. Y mi nombre es Flavia Ángelo, como todos los martes, aquí por La Rocker. Gardel sería en japonés. Claro, sí, está bien. Él decía cocktail, una cosa así. Dicen los que saben que era una técnica para cantar ese tema. Viste que decía targo en vez de tango. Ponerle. Claro, sí, porque la N, no, según lo que era la tecnología de la época, no se podía entender mucho. Entonces aprovechaba eso y decía targo en vez de tango. Yo tengo otra versión que es una técnica de canto lírico, porque el tipo era cantante lírico. Sí. Y polémica. Polémica sobre la dicción de Gardel. Uh-huh. Bien, tenemos algunos medios de comunicación. Tenemos medio de comunicación. Por lo pronto, aquel que quiera ser amigo de Volver ni a palos puede ir al Facebook. Hazte amigo. Be Friend. Y puede buscar Volver ni a palos directamente en Facebook. Nos pide una solicitud y ahí estamos nosotros. También tenemos nuestro mail, que es volver ni a palos, tangoyrock@gmail.com. Tendría que haberlo revisado esta semana, me olvidé. Y tenemos los medios de comunicación de La Rocker. El mail es mensajes@larocker.com.ar. El Facebook es La Rocker. Y si tenés Twitter. Y si tenés Twitter, amigo. Tuitea el @ Radio La Rocker. Watch out for. Bien, eso ustedes saben, es el saludo de nuestro amigo Ricardo Iorio, que lo recordamos todos los martes. Besito. Y nos reímos como tontos todos los martes porque nos sigue causando gracia. Es un gran amigo, sí. Señores, vamos a tener mucha música. Seguimos con estrenando el disco de La Vidú, ¿no? Así es, exactamente. Vamos a pincharlo todos los martes un poquito. Exprimamos el disco ya que lo tenemos en exclusiva nosotros, así que bueno. No, ahora ya es el disco ya es parte de la humanidad. Ya está a la venta, ya es para todos. Y todas. Para todos y todas. Pero bueno, si no lo tenés y querés calentar motores de acá al viernes, que se presenta ahí en Perú 571, uh-huh. Remando la Historia se llama, seguimos pinchando ese disco. También tenemos otras novedades de los amigos de Mal Llevado, que por fin pudieron hacer la edición de su primer disco. Qué bien, sí, justo había visto algo, una charla entre ustedes. Sí, así es, estamos hablando para pronto tenerlos aquí en el estudio, a los Mal Llevado, para que charlar un poquito más y escuchar más canciones. Hoy vamos a escuchar una de ellas. Tenemos también un poquito de Daniel Melingo. Decías, a propósito de su cumpleaños, yo no sabía. Y sí, lo programé de casualidad. Lo programaste justito, justo a la persona que la hace la apertura. Bueno, no hace la apertura, es un tema. Es un tema que nos hizo para nosotros. Exactamente. No, mentira, sí, porque tiene como 10 años. Sí. No embauquemos a la gente. No importa, el público se renueva. El público se renueva, dice Mirta. Sí, y tenemos también dos entrevistas telefónicas. Dentro de un rato vamos a estar comunicándonos con Santiago González Cáceres, quien es uno de los directores del SAS, quien hace poquito acaba de cumplir un nuevo aniversario de su nacimiento, y que hicieron un festival estos últimos jueves, viernes y sábado, sí, en donde estuvo presente un montón de grandes artistas, como por ejemplo nuestros amigos de fútbol, Alejandro Medina estuvo tocando, sí, de que justo vamos a pasar un tema dentro un ratito, no de él, sino de Manal. Mira vos. Y cerca de las 9:30 de la noche estaremos hablando con el señor Jean Paul, quien es uno de los organizadores del segundo festival de Parque Patricios, en ocasión de que se va a estar realizando este próximo fin de semana. Bien, un fin de semana de festival tanguero en el barrio, aquí en la República de Parque Patricios, donde tiene sede la Rocker. Arranquemos ya mismo a tanguearla, a rockearla con las dos cosas. A las dos cosas, con una nueva versión de Los Redondos, por parte de la Bidú, esa estrella era mi lujo. Suelo una vez más, siempre un iluso, nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Sabes, mi héroe vivo va, fue mi único héroe en este lío. La más linda del amor que un tonto ha visto soñar, metió mi rock and roll bajo este pulso. En la Rocker, volver ni a palos. caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, yo no te vi, no te vi. En La Rocker estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver ni a palos. Así es, esos somos nosotros. Lo que escuchamos recién fueron dos temas. Esa estrella era mi lujo, de la orquesta típica La Bidú, de su nuevo disco Remando la Historia. Ellos se van a andar presentando este próximo viernes en Perú 571 a las 9 de la noche, ¿no? Supuestamente. Ponele, por ahí anda. Después vamos a verlo en la agenda, pero sí, 9, 10 de la noche, orquesta típica La Bidú ahí en Perú, Buenos Aires Club. Buenos Aires Club, el lugar. Zarpada versión, ¿eh? Gustó aquí en La Rocker. A mí me gustó mucho. Se, también, se escucharon este, aplausos en La sí. Rocker. Cuando sonó. Sí, no sé de dónde, pero se escucharon. Sí, sí, sí, sí. Vienen de algún lado. De acá, ahí está. Eso mismo. Sí. Exactamente. Y luego sonó la gente de Manal, Alejandro Menía, Javier Martínez y Claudio Gavis, haciendo esa versión, ese tema hermoso de ellos, Avenida Rivadavia, si no me equivoco, del segundo disco de ellos, me parece. ¿No es Manal Manal 1970? Me parece que sí. Puede ser, puede ser. Sí, desde el primer disco, sí, tenés razón, sabes más que yo. Eso es bueno, genial, me encanta trabajar con gente que sabe. Estoy dormida hoy, no abusen. Y aún así, ¿eh? Aún así sabes. Gracias. Lo que vamos a escuchar ahora es un exclusivo de Volver ni a palos, ¿no es cierto? Vamos a decirlo, qué sé yo, es un exclusivo. No, ya tienen nuevo disco, es una muy nueva, una uh-huh. novedad, digamos, en el mundo del tango joven, es que la gente de Mal Llevado ha grabado su disco, su primer disco, y tienen además canciones propias. Uh-huh. Vamos a estar con ellos en los próximos programas, porque además están agitando mucha milonga. Ellos son del sur y uh-huh. se vinieron para acá, para San Telmo, a instalar una milonga en los días jueves, si no me equivoco, la milonga Mal Llevada. Uh-huh. Así que sí, tienen una gran movida por delante. Igualmente el año pasado tuvieron un gran ciclo también aquí en Capital. Uh-huh. Ellos siempre están en el sur y cada tanto vienen y hacen un ciclo de 2 meses acá en Capital con invitados y demás. Ahora, este año, se van a dedicar a presentar este nuevo disco con estas composiciones nuevas y algunas versiones de clásicos. Vamos a escuchar entonces a un tango de Jorge el Negro Latini que se llama El Croto. Música. juntaba cartones en la esquina. Así vivía de esta ciudad, cual vagabundo todos lo junaba, y él se reía viendo a los demás. Era tarapito en varias veredas, lo que ganaba invertía en chupa. Tangro loco cantaba gritando: me mamo bien, mamá, pa' no pensar. Fue milonguero de plata dulce y cuenta su fama de buen ganador. Tenía un kiosquito en calle Florida, tres minas, dos hijos y un perro bulldog. Hace muchos años que vive en la luna, el banco del sueño lo puso y quebró. Ya nadie se acuerda de este viejo errante, ni sus dos pibes ni el perro boldo. Pero una noche de plena milonga, el cirujía va cerca del fiesto. Bajando de un tacho una rubia pulposa, flechó al cirujano y un ojo guiñó. El croto sintió el mirar de la mina, su cuero oxidado empezó a carburar. De pedo esa noche no había escabiado, fumando una tuca se puso a esperarla. Ya el bailongo apagaba el farol. Se fue puteando por ese empedrado, pero amasando una rica ilusión. Después de unos días planeó su regreso a esa milonguita en busca del mino. La jeta afeitada y hasta un traje usado había comprado en Constitución. Pisó la milonga buscando a su musa, la vio sentadita cerca de un rincón. Cruzaron miradas, sus ojos hablaron, y el centro del baile formaron los dos. Y el tipo bailaba sus curvas de Venus, su pecho volvía a sentir la emoción. Ya nada sería lo mismo en San Telmo, su croto tanguero bailaba el amor. La Roca. ¿Qué siente usted cuando oye esta música? Una emoción muy grande. Me gusta mucho la juventud. ¿Por qué? Porque me alegra a mí, a mis años, muchísimo. ¿Tiene alguno de los abuelos de la nada algo que decir a la señora Fernández? Que está bien dicho. Alguien que quiere la juventud en su tiempo, pues merece la vida. Salud, señora. Rock. La Roca, la red social del rock. Estimada audiencia, le anunciamos que la radio se prepara para la gran fiesta anual. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta de la radio. Premio Setter 2013. Ya están las ternas para la definición de los ganadores de este año. Y depende de vos, de tu voto. Entrá a lospremiosdelaradio.com.ar y elegí al conductor y la radio del año. Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. Y después podés vivir la fiesta en el Teatro Nacional Cervantes. Premio Setter 2013. ¿Te lo vas a perder? Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com. Web hosting profesional. ¿Qué ¿Querés grabar y mezclar en un solo lugar? ¿Querés sentirte como en casa? Estudio en L. Estudio en L. Grabación y postproducción de audio. Diseño sonoro. Además, clases de guitarra. Anotate en nuestro curso personalizado de Pro Tools. Estudio en L. 1540918396. 1540918396. Estudio en L. Paternal. Estudio en L. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Es tu turno, suena el gong. El volumen vas a subir. Desde tu pagoda, vuela el rock. Esta es la 37 minutos en La Rocker en Buenos Aires, acá en la República de Parque Patricios, en el estudio Luca Prodan, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos aquí con mi compañero Julián Marcel y Juan Sixto. Hola. A cargo de este programa Volver ni a Palos. Lo que escuchamos recién fue la gente de fútbol, Juan Pablo Gambarini, Federico Terranova y Santiago Dutón, haciendo un tema de su disco Papá se fue a Tokio, llamado No llores, niño. Y este tema viene justamente a colación de que la semana pasada el Zaguán al Sur, un lugar que siempre acoge a la gente de fútbol, ha cumplido un nuevo aniversario de vida. Y para eso estamos en comunicación telefónica con el señor Santiago González Cáceres. Santiago, mi nombre es Julián, estamos acá con Flavio en Volver ni a Palos. Buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Cómo andan todos por ahí? Hola, buenas noches, Santiago. Alma mater. Comandante del SAS, ¿cómo te definís? Comandante, me gustó. Ahí debería, está. ¿No? Me gustó. Comandante, debería ponerme. El comandante del SAS. Ahí va. Bueno, perfecto. ¿Cómo va? Feliz cumpleaños al SAS a todo esto. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Qué bueno que nos llamen. Y contanos un poco cómo fue la historia de cómo empezar con el SAS, ¿no? Mirá, la historia del SAS en el fondo es como todas las bellas historias, es una historia de amor. empieza entre amigos, digamos, que deciden, bueno, transmitir ese amor un poco a los otros, mayoritariamente músicos. Justamente ahí los tres miembros de fútbol son miembros fundadores del Zaguán, sumados otros muchachos también, otros músicos, artistas de un poco de una calaña diversa, pero en el fondo terminamos coincidiendo, digamos, con la escena que termina siendo la escena característica del Zaguán, que es una escena, digamos, un rock independiente, uh-huh. y que vamos construyendo, bueno, ahora ya tenemos 7 años, pero que bueno, que fuimos construyendo con mucho trabajo y muy de a poco. Justamente nace como la contrapartida de lo que es el bueno, lo que fue Cromañón, ¿no? Y la reducción de todos los espacios, la reducción o desaparición de todos los espacios under. El Zaguán aparece justamente porque somos todos de la generación esa, digamos, de Cemento, de Dijule, donde nosotros teníamos esa posibilidad de disfrutar el under, digamos, y de crecer como músicos, como artistas y también como seres humanos. También queríamos darle eso a esta nueva generación. Uh-huh. Correcto, aparte de la difusión de las nuevas bandas independientes, también se encarga de otras actividades el Zaguán, ¿no? Sí, bueno, el Zaguán también tiene un ciclo de cine, también trabaja un poco con el teatro. Somos también, bueno, el ciclo de cine también bajamos, digamos, una línea bastante peronista, digamos, ¿no? Es un lugar que tiene de alguna manera una impronta de esas tres banderas del justicialismo, ¿no? Justicia social, soberanía política e independencia económica. Y entonces, bueno, este año decidimos armar un ciclo que discuta un poco las diferentes testimonios audiovisuales de lo que fue ese movimiento. Pero en todo caso, más allá de eso, somos sobre todo muy abiertos a cualquier propuesta. En los 7 años hemos tenido millones, digamos, de diferentes propuestas artísticas que han tenido alguna influencia en el barrio, pero también gente que venía de lejos para disfrutarlas. ¿Todos los fines de semana hay música en el SAS? Sí, en el SAS hay música todos los fines de semana, por lo menos de jueves a domingo, a veces también el domingo, a veces también el miércoles. Uh-huh. El miércoles generalmente está el ciclo de cine, y generalmente son propuestas en ese sentido, ¿no? En el rock independiente, pero también hay qué sé yo, por ejemplo, en el Festizás estuvo Palo Pandolfo, estuvo Sergio Dawi, estuvo Negro Medina de Manal, hubo diferentes propuestas, digamos, de tipos ya consagrados, digamos. Claro, aquellos grandes también que, bueno, nos enseñaron a nosotros también mucho sobre lo que es tocar música, lo que es pensar en pensar el rock y encarnar el rock, ¿no? Ahí va. Pero sí, eso generalmente es lo que hacemos nosotros, es rock en música en vivo, de todas las bandas, digamos, que vienen haciendo ruido en el under, y de vez en cuando, una vez, dos veces al mes, aparece un gran maestro ahí que baja del éter, sí, del rock nacional a compartir. Y bendice, te bendice, hijo. Exactamente. Ahí está. Y tenemos que, mira, este programa se llama Volver ni a palos, eso es por un tango de Divididos. Intentamos linkear tango y rock todo el tiempo. Ustedes, entre sus fundadores, tienen un tipo que toca en una banda de tango a la vez en una banda de rock, que es Federico Terranova. ¿Qué pasa con el under del tango? ¿Hay alguna posibilidad de que se escuche algo de esto en el SAS a futuro, tal vez? Hemos intentado en diferentes oportunidades, porque tenemos muchos amigos. Justamente Federico Terranova está ahí de fútbol y de la Fernández Fierro, uh-huh. Y él es uno de los mismos fundadores, así que él intentó traer un poco, pero no, la verdad que lo que agarró, o sea, también intentamos mucho jazz al principio, y generalmente lo que siempre agarra, digamos, lo que convoca es el rock. Claro. El tango, lamentablemente, tenemos un excelente profesor, también teníamos diferentes intentonas de milongas, y al final no enganchó, sino que enganchó furiosamente esto del rock indie. Ahí está. Bueno, por ahí algún festival, algo así como mixto podría ser, sí, como para que la gente, digamos, se conozca. Por supuesto. Nosotros estamos listos a lo que venga, ¿eh? Bueno, entonces lo vamos a pensar. Vamos, ya estamos, claro, pensando algo. No me ves, pero me estoy haciendo como el gesto del señor Burns cuando dice excelente con las manos. Estoy tipo, bueno, excelente. Hecho. Así, bárbaro, que podemos llegar a pensar algún festi y volverme a palos. Rock y tango me parece algo maravilloso, sobre todo teniendo en cuenta que tanta influencia tiene en nuestro rock, ¿no? El tango no sé, no podría decir, y viceversa, quizás sí. Exactamente, quizás, sí, sobre todo las últimas creaciones. Hablando del tango hoy en día. Ahí está. Bueno, Santiago, te agradecemos muchísimo que hayas participado aquí de Volver Ni a Palos. Festejamos este cumpleaños del SAS. Juli, bueno. ¿Qué nuevas novedades? ¿Qué hay novedades hay para el próximo fin de semana en el SAS? Yo lo que digo, bueno, en todo caso, no lo tengo muy presente. En lo que sí puedo decir que en nuestro Facebook, que es Aguán Sur, ahí van a encontrar todo lo este fin de semana, que se viene con todo. No me acuerdo bien exactamente, pero sé que había fechas importantes. Sobre todo creo que el viernes, no me acuerdo. En todo caso, jueves, viernes y sábado. Ahora te chusmeamos en Facebook. Para todos, ya es una manera de vivir el rock, ya es una actitud, digamos, dentro de la estética, digamos, urbana porteña, así que creo que si uno se puede acercar al Zaguán, sabiendo que haya lo que haya, va a estar bueno. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. Te despedimos gracias, con chicos. Algo que ya estuvo sonando este fin de semana ahí en el Festi del SAS. Esto es Pala Pandolfo con Tommy Lebrero, Día de la Raza. Muchas gracias, chicos. Un abrazo grande. Chao, chao. Creídos en la civilización, saturados de energía masculina, trajeron hambre, ignorancia y dolor a una tierra que era pura y crecía, en donde se olvidaron la alegría. En una fosa del Atlántico cayó y toda América en su mediodía con brazos abiertos los recibió. Hablaron sin piedad, hacha y carbón, a todo lo que da se desmadró. Los primeros 50 asesinos, disfrazados con reflejo de un sol, con sus armas de fuego y su vino, abrieron la puerta de un demonio atroz. La más oscura noche del alma, escupieron en la pacha sutil, pero no alcanzó y trajeron del África esclavos ganados a fuerza de fusil. Los hermanos africanos, a gamba, en pata y con palito, primera línea contra el araucano, después los gauchos y atrás los milicos. Un reguero de sangre y de muerte y de Europa que se puede esperar. Nada bastó en pleno siglo XX, inventaron la guerra mundial. Actuaron sin piedad, hacha y carbón, a todo lo que hace desmadró. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía 20 y tantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Si podría haber sido para mí, para vos. Sí podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tanta melodía que me inspira cuando se quiebra mi voz. Bien, escuchábamos a Nico Rallis y Rally Barrio Nuevo. Parece un trabalenguas, pero no, es así. Nico Rallis y Rally Barrio Nuevo. Rallis Barrio Nuevo. Sería. Así es, los Rallis. Los Rallis, se podría decir. Haciendo Como Vos, un tema que forma parte del disco Cuerpo, canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreira, junto con el tango que escuchábamos de Palo Pandolfo y Tommy Lebrero, antes llamado Día de la Raza. Justamente este domingo se cumplieron 3 años del asesinato de Mariano Ferreira. Hubo un acto allí en Barracas donde se descubrió una placa en su memoria. Estuvieron allí sus compañeros del partido en un acto muy emotivo. Un día lluvioso, Día de la Madre, viste, era como demasiadas cosas juntas. Y bueno, esta canción, Como Vos, es una canción preciosa, para mí la más bonita de ese disco, donde se homenajea mucho a Mariano, pero sobre todo a los chicos que militan hoy bajo su bandera y siempre llevando su causa. Recordemos que la situación judicial de la gente de Pedraza y Pedraza mismo es hoy por hoy una condena de 15 años, ¿no? Pero que creo que está siendo apelada esa por el mismo... Exacto, sí. Están buscando una reducción de la pena, pero las querellas, tanto el CELS como la querella del Partido Obrero, están siempre ahí muy atentas para que esto no suceda. En ese marco también fue este homenaje, ¿no? La semana pasada también hubo manifestaciones en Comodoro Pi y demás. Y bueno, todo está por verse. Dime. Y aparte ese disco es bastante interesante, aparte de las canciones de Palo Pandolfo, uh-huh, Nico Rallis, también podemos encontrar a Corazón Potemkin, sí, te podemos encontrar a... a Las Manos de Filippi también, uh-huh, está Goy Caramelo, Pablo Lescano, Manu Chao. O sea, hay una gran selección de buenos artistas, sí, que dejan cada uno su canción dedicada a Mariano Ferreira o a su vez a lo que es la lucha política, la militancia política. Sí, hagamos mención también de que es un disco editado por FM La Tribu, llevado, uh-huh, adelante por ellos y con la colaboración de Correpi. Así es, sí, que digamos, Correpi ha sido la institución a la cual fueron las regalías de ese disco, digamos, uh-huh, las ganancias que se han obtenido por ese disco. Bien, recordado Mariano Ferreira en este bloque, vamos a seguir con una versión de La Chicana, de un clásico de una de las bandas de rock más grosas del Brasil, el rock psicodélico del Brasil, como son Os Mutantes, una banda de los 70 que debe ser, no sé, equivalente... alguna banda tipo Pescado Rabioso de acá. Seguramente o lo algo es, así. Lo es, lo es. Con una canción bellísima, bellísima. Balada de Du Louco. Dicen que estoy loco por pensar así. Soy feliz, más loco el que me dice y no es feliz, no es feliz. Si ellos son bonitos, soy Alain Delon. Si ellos son famosos, tiene tres autos. Yo puedo volar. Si ellos rezan mucho, yo ya fui al cielo. Nuevo rock nacional. sonando de fondo es la banda que forma parte de la nueva hora aquí en Volver Ni a Palos. Esto es Panchita la Pistolera. Sí, con ese nombre particular, Juano, querido. Lo que escuchamos forma parte de lo que es hasta ahora su única grabación oficial, un EP titulado Habemus Panchita, editado el año pasado, y el tema se llamaba La Gorda Universal, Todas las Gordas, La Gorda. Convengamos que si bien es una letra bastante interesante, un título bastante interesante, no es una canción de amor, convengamos, ¿no? Es una banda que surge de hace un par de años, Panchita la Pistolera, y que ha sido apadrinada y que sigue siendo apadrinada por bandas independientes que ya hemos pasado aquí en Volver Ni a Palos, sobre todo El Otro Extremo, que lo hemos pasado la semana pasada, o Mama Sutra. Es un grupo bastante interesante para escuchar. Son que, según ellos mismos dicen, recientemente han alcanzado la edad legal, comienzan a posicionarse frente a un nuevo circuito de donde poder tocar, y que su música ha sonado en varios lugares, como por ejemplo El Emergente. Lo que estamos escuchando de fondo fue tocado en Plasma, y lo que está sonando es Black Napkins. Para aquel que sabe, es un cover de Frank Zappa, lo cual es bastante complicado de realizar, y lo cual demuestra también las virtudes musicales de estos muchachos a la hora de presentarse en público. Y ellos, con un nombre que no refiere a nada en especial, dicen ellos, más que a la simple necesidad de ser identificados, dejan en claro que la mística solo puede encontrarse en sus temas. Los que integran Panchita la Pistolera son Pablo Caballero en guitarra y voz, Dante Sultani en la segunda guitarra, Lautaro Lalo Valilengua Hoxter en el bajo y Santiago Lago en la batería. Se presentan por primera vez en diciembre del 2011, y podemos decir que al hablar de su sonido podemos decir que es indudablemente rock por una cuestión de instrumentación. Sus bandas favoritas, los cuales tratan de buscar cierto estilo parecido a ellos a través de sus canciones, son Black Flag, Mars Volta, pero por sobre todas las cosas, Pez. Y el tema que escuchamos antes tiene esa impronta, no de este Pez, sino el primer Pez de los discos Cabeza, Quemado, que tiene esa fuerza de banda nueva, digamos, que quiere llamar la atención de todos los que escuchan. Sin embargo, también puede encontrarse cualquier otro tipo de influencias lejanas al rock, como por ejemplo Coltrane, Miles Davis, John Zorn o también Eric Dolphy. Comentamos recién, tienen un EP llamado Habemus Panchita, pero también podemos encontrar varios lados B en distintos lados, por ejemplo en el SoundCloud y en el Bandcamp. En el SoundCloud podemos encontrar algo bastante interesante llamado The Canario Sessions, armado junto con el señor Fernando Vergara, quien es el guitarrista actual de Simón Fuga. Y también en el Bandcamp vamos a encontrar un montón de otras canciones. La última que han dejado, por lo menos en el Bandcamp, es lo que vamos a escuchar a continuación. Es un tema un poco largo, sin embargo vamos a escuchar varios minutos del mismo. El tema se llama El Judío, y lo que está sonando es Panchita la Pistolera. fondo es la gente de Panchita la Pistolera haciendo un tema que pueden buscar y descargar gratuitamente desde su Bandcamp titulado El Judío, así como todas las canciones que pueden encontrar en el SoundCloud. Este tema también puede descargarse. Hay muchas rarezas, lados B, ensayos, improvisaciones. Es muy interesante escuchar a Panchita la Pistolera, sobre todo a través de esas grabaciones y en vivo también. Encontramos en algún sitio en internet, por ejemplo en el acople, hay una frase que dicen: si querés sentirte bien al darte cuenta que no solo hay Justin Bieber en el mundo y que tal vez la juventud no está perdida, pero a su vez sentirte mal porque darte cuenta que estás desperdiciando tu vida, te invito a que escuchemos Panchita la Pistolera y darte cuenta que el nombre no lo es todo. Es una muy buena forma de poder publicitar la banda. Yo adscribo también a lo que ellos dicen en ese sitio que es elacople.com, y otras personas también han escrito sobre ellos. Pero vamos, primero, antes que nada, vamos a dar cuenta de nuevo a los integrantes de la banda y luego a leer un texto que hemos encontrado por acá. Pablo Caballero, guitarra y voz. Dante Sultane, guitarra. Lautaro Valilengua Hoxter en el bajo y Santiago Lago en la batería. Antes de pasar al último tema de ellos y cerrar de este bloque de la nueva hora aquí y de la nueva banda en La Rocker, vamos a leer un texto de David Irigoyen que justamente habla sobre Panchita la Pistolera. Y como está también escrito, bien vale leerlo, digamos, para despedirnos de ellos. Irigoyen dice: entre señoras mayores, opinólogos y mentes retrógrados del estilo hay instalada desde hace un tiempo una brutal máxima: los pibes ahora vienen cada vez más ligeros. Siempre me pregunté qué querría decir esa frase. Hoy, escuchando las primeras cuatro canciones de un cuarteto de nombre Panchita la Pistolera que subió a su Bandcamp y que tituló Habemos Panchita, aquella duda parece tener respuesta. Tengamos este dato en cuenta: Pablo, Dante, Lautaro y Santiago, los cuatro enfermos que forman Panchita la Pistolera, grupo que en su sonido referencia en partes iguales al rock, al funk, jazz, Primus, Zappa y el hardcore del SST de los 80, entre muchas otras influencias, no pasan de los 18 años. Con esto en mente, quiere decir, toda la música que condensan en los menos de 5 minutos que conforman su debut toma una dimensión mucho más poderosa, la de la potencialidad. ¿Qué locuras podrán salir de la mente estos cuatro pendejos, porque es lo que son, pendejos, de aprender a abrazar su propia originalidad y crecer en ella tanto como grupo como como individuos, alcanzando en el proceso aquella diosa esquiva, la constancia? He ahí la incógnita, pero se trata de una auspiciosa duda, pues se dibuja el calor del enorme talento y el maravilloso arrojo que muestran hoy, que todavía son apenas cuatro amigos divirtiéndose juntos. Quizás sea eso lo que nunca deba cambiar: la amistad y las ganas. Lo demás siempre llega. Vamos a despedirnos de Panchita la Pistolera escuchando esta versión de Frank Zappa, Black Napkins. Thank you.

Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. ¿Querés grabar y mezclar en un solo lugar? ¿Querés sentirte como en casa? Estudio en L. Estudio en L. Grabación y postproducción de audio. Diseño sonoro. Además, clases de guitarra. Anótate en nuestro curso personalizado de Pro Tools. Estudio en L. 154-091-8396. 154-091-8396. Estudio en L. Paternal. Estudio en L. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para los pibes. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para... Y sabemos que a veces puede ser un bajón, pero gente, nos han dado un regalo, nos han dado un camino, y ese camino se llama Rock and Roll. La Rocker, para los pibes y las pibas. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. La romper. Y señores, ya vamos promediando, más que promediando, en la recta final de este programa. Son las 21:28 minutos. Tenemos un invitado al teléfono en ocasión de un nuevo festival, un festejable festival de tango, uno más. Es el señor Jean-Paul del Festival de Parque Patricios. Hola, Jean-Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte bien, medio nervioso acerca del festival. ¿Por qué estás nervioso? Con los preparativos, ¿te genera mucho nervio, mucho día, mucho trabajo de día, de noche, todo el tiempo? Claro, imagínate que este festival, Parque Patricios Tango Popular, se está organizando por, no por grandes organizadores, sino por amigos, vecinos, gente del barrio, gente mayor, gente bastante joven también que está involucrada en todo lo que es la organización. Sí. Y bueno, y eso también le da lo rico a lo que es este festival. Ahí está. ¿Vos sabés que te estamos llamando desde Rioja y Rondó? ¿Sabías? Rioja y Rondó. Sí, sí, ¿Ahí sí. ¿Está la radio? Exactamente. Esto, estamos en la República de Parque Patricios. ¿En dónde? En la República de Parque Patricios, en el barrio, acá nomás. Un par de cuadras. Un par de cuadras, así es. Contanos, Jean-Paul, ¿dónde, en qué espacios del barrio se va a desarrollar esta edición del festival? Bueno, te cuento. Este festival, que es un festival de tango, en donde aparte hay otras disciplinas más, que así como de circo, porque participan gente de Trivenchi, que es una escuela de circo ahí también en el barrio. Las sedes son... Chela, el jueves 24 es Chela, que es el Centro Hipermediático Experimental Latinoamericano, que queda en Iguazú 451, atrás del Churruca. Digamos. Atrás del parque, del otro lado. Del parque, sí, sí. El viernes 25 es en el Parque Ameguino, que es justo atrás de la cárcel de Caseros, también en Avenida Caseros, entre Monasterio y Santa Cruz. Ahí al aire libre también, ese día justo van a haber espectáculos también de circo con temática de tango, para poder integrar a toda la familia en lo que es un festival y que ya de chiquito le guste el tango y bueno, puedan participar de lo lindo que se genera con el abrazo. Bien, tuvimos un acople ahí a los compañeros de mañana, que se llaman el acople. Perdón, me decías el sábado y el domingo. Te decía, sí. El sábado 26 sería en la práctica Patricios, en el mismo lugar de donde se genera este festival, que es en Caseros 3000, esquina Monteagudos, a la salida del subte, la línea H, sí. Que funciona todos los sábados como una práctica de tango a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 y media de la noche, con bailarines a veces, si no, músicos en vivo. Bien, y el día domingo es el cierre. No, ese día es el cierre. Ah, el sábado. Son tres días, son el jueves 24, el jueves, viernes 25 y el sábado 26 de octubre. Ahí está. ¿Esta es la tercera edición del Festival de Parque Patricios? Segunda. La segunda edición del festival, ya lo hicimos el año pasado también, usando otras sedes, y la verdad que convocamos bastante gente, fue muy lindo, fue como una gran fiesta familiar. Sí. Y bueno, todos bailando tango y escuchando música. Siempre que hablamos con algunos organizadores de festivales independientes, nos cuentan de lo durísimo que ha sido organizarlo y que siempre genera casi un año de trabajo. ¿En este caso ha sido igual? Sí, en esto ya, como es el segundo, ya hay más de un año de trabajo, ¿no? Sí, es muy difícil poder... los artistas no se pueden... En esta época los artistas salen y tocan por muchos lados y es muy difícil confirmar, sino hasta último momento casi... la presencia y también otras cuestiones de los lugares, ¿viste? Sí, es muy complicado organizar, pero lo bueno que habían muy buenas voluntades y entre todos los que estamos pusimos un poquitito para que saliera todo mejor. Bien, uno de los artistas que van a tocar, o algunos de los artistas que van a estar ahí de tango, es la gente de La Boca, el Quinteto Negro La Boca. El Quinteto Negro La Boca. Ese sí, va a ser como un buen plato, un plato fuerte, porque tienen dos discos ya muy copados, editados, están con mucho power. Ellos van a estar acompañados, ¿de qué artistas ese día lo tenés en mente? Ese día van a estar acompañados justo junto al dúo Iglesias Moranchel, a Lucrecia Américo y Nacho de Subieta, al dúo Las Orillas, y a un grupo de candombe La Batea de Parque Patricio, que ensayan justo al costado de la cárcel de Caseros. Sí. Y también van a estar bailando, van a haber bailarines como Pablo Rodríguez y Corina Herrera, y también va a haber una compañía dancer y la compañía... de Yuna también va a estar ahí haciendo un poco del arte que generaron durante tantos años. Bien, eso es el cierre entonces, el sábado 26 va a estar muy bueno, pero les recomendamos a todos los amigos del barrio y no del barrio que se acerquen a este festival de Parque Patricios, Festival de Tango Popular en Parque Patricios. Jean Paul, te agradecemos muchísimo tu participación y te despedimos con una del Quinteto para que la gente vaya entrando en calor y se prepare para disfrutar del festi. Bueno, muchas gracias a ustedes por apoyarnos también en este proyecto y bueno, muchos éxitos también a ustedes. Éxitos para vos, un beso grande y Severino, Libertario, Dinamita de Corazón, Quinteto Negro La Boca. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por un ideal y caíste ante el tirano defensor de

¿Está cumpliendo 30 años este año? Entonces es de 83. Bueno, quedamos a mano. Bien, vamos a mano, ahí está. Bien, he leído por ahí que era del 82, lo vamos a discutir, lo vamos a rechequear. Y como recién escuchamos a Charlie, es un disco producido por Charlie García. Así este es. Disco, La Dicha de Movimiento. Bueno, en un día se grabó. Casi todos los temas de ese disco son de Daniel Melingo, y este que vamos a escuchar a continuación y que habla de una mano blanca que andaba por ahí por los bowlings. No el tango Mano Blanca. Es en el bowling, exactamente, esta canción de Daniel Melingo. Feliz cumple, capo. Capuchas peladas, de crestas, ceñidas, con los largos, con rulos, pero siempre con ideas. La Rocker, una máquina de hacer gente con la cabeza abierta. Bien, señoras y señores, casi 10 menos cuarto, 21:44 minutos, es momento de una agenda de salidas en Volver Ni a Palos. Desde mañana mismo hasta el sábado o domingo, muchas cosas para ver, como por ejemplo Andrés Serafini en el Centro Cultural de la Cooperación. Esto es el miércoles 23 de octubre, en Avenida Corrientes 1543, una entrada de 40 pesos desde las 20:30 horas. ¿Qué más, Juli? La Corda, esto es en Salta y Resto, Salta 755, la entrada sale 50 pesos y es a las 9 de la noche. Como todos los miércoles, en su local, la Orquesta Típica Ferrán de Fierro se presenta a las 22 horas con una entrada de 70 pesos en el Club Atlético Ferrán de Fierro, Sánchez de Bustamante 764. El jueves, Milonga rumbo al sur, en bar Los Laureles, Iriarte 2290, la entrada es gratis y empieza a las 8 de la noche. Hace un rato hablábamos con Jean Paul, el organizador de el segundo Festival de Tango de Parque Patricios. va a estar en la inauguración el día jueves, la Orquesta Típica de Esquina Sur, en Caseros 1712, acá nomás, a las 22:30 horas, con entrada gratuita, por supuesto, Festival Popular. Narco Iris, Persona y Montenegro en el SAS, Moreno 2320, ya que no se acordaba el amigo... ¿Dónde queda? No sabe dónde queda su propio local. Sí. Eso es muy bueno. Moreno 2320 empieza a las 21 horas. Supongo la entrada es bastante barata también, 30 pesos. Las amigas de Juli, Mama Sutra, en Maquena Bar, Fitzroy 1519, 23 horas, 30 pesos. ¿Qué hay el viernes? Astillero. En el Teatro Orlando Goñi, Cochabamba, 25:36. La entrada sale 50 pesos y empieza a las 10 de la noche. Otra recomendación para el día viernes es la fiesta Dada Freak 5 con Azul Dada, Mateo de la Luna y Choclo. Azul Dada tocaron, ¿te acordás?, en la fiesta de Volver Ni a Palos del año pasado. Qué épocas aquellas. Qué grandes épocas. Niceto Vega, lado B, perdón. En Niceto, lado B. Por la entrada de Humboldt. Humboldt 1358 a las 0 horas, anticipadas 35 en puerta 45. Vamos rapidito para el sábado. La previa del tercer festival de tango de Valentín Alsina. Tendremos que hablar con los chicos de Quiero 24. Sí. Quiero 24 y La Burrita Cumbión. Esto es Plaza Constitución, Presidente Perón 3000, Valentín Alsina en Buenos Aires. La entrada es gratuita y sale... No sale nada, perdón. La entrada es gratuita, es al aire libre y empieza a las 5 de la tarde. Ahí está, también va a sonar el Quinteto Negro La Boca en la Milonga Paracultural, Avenida Scalabrini Ortiz 1331, entrada 30 pesos a la medianoche. María Cueto se va a estar presentando este próximo sábado en Señor Duncan, Rivadavia 3832, la entrada es a la gorra, aprovechen para ir porque es uno de los últimos shows que va a dar ella. Bien, también tenemos Festilaptra. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. ¿Crees que lo hagamos como las viejas esas publicidades de chamamé? Empieza tocando. Ah, muy bien. O uno y uno. Varios. O a la vez. Sí, muchas de las personas que han sonado en tu bloque, Juli, de las bandas que han sonado en tu bloque. 107 Faunos. Antolín. Atrás Hay Truenos. Bestia Bebé. Él Mató a un Policía Motorizado. Go Neko. Hojas Secas. Javi Punga. Los Japón. Koji Kabuto. Las Ligas Menores. Mapa de Beats. Y Mi Pequeña Muerte. Ah, no, hay más. Niño Elefante. Y Reno y los Castores Cósmicos. En la Rocker. Donde el rock y la cumbia viven. Y hacen la cosa. Esto y hacen la chanchada. Hacen la chanchada y tienen hijos después. ¿Qué saldrá de eso? Volver ni a palos. Algo interesante. ¿Dónde es? En Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Empieza a las 3 de la tarde y las anticipadas salen 60 pesos y en puerta 90. O sea, hay 15 bandas y sale 90 pesos la entrada. Es decir, entras a las 15 y no sabes a qué hora salís. Uh-huh. Bien, el domingo 27... Vamos a la serie, por favor. Milonga, Placita del Pañuelo Blanco, Plaza Dorrego, Humberto Primo y Defensa al aire libre desde las 18. ¿Qué otra cosa? Y la Orquesta Típica Andariega, Milonga Andariega... En Perú, 571, 22:30 horas, clases de las 21 horas con Elena Ruiz y Gustavo Benítez. Y ahora que me hiciste acordar, bueno, no sé si me hiciste acordar vos, pero veo Perú 571, sí. Domingo 27, pero el viernes 25 va a estar presentándose la View. Ahí está. Recordamos entonces que también 21 a 22 horas, Orquesta Típica La View, el día viernes, vamos para atrás, va a estar allí en Buenos Aires Club presentando Remando la Historia. Vamos ahora a seguir con un poco de música y con la temática esnifera, como bautizó aquí Julián Marcel. Seguimos con Conjunto Falopa y un tango falopero. ¿Qué va a ser? Salís a vender al barrio, te compran hasta las viejas que se empolvan la nariz sin que sus nietos lo sepan. Transás con los de la villa cuando te gritan ¡café! Vos te acercás a la esquina y les vendés un papel un sábado a la noche con los amigos, quien toca bien cemento. Vamos pa' allá, birra en el maxi kiosco, guisa la yunta, guarda con el bagullo, che, descarga. Todos en la cola de cemento, que garrón no toca flema, que garrón no hay festipán. Noche de culitos con flequillos de rolinga sin chamullo, bardo total.

Ahora, Volver Ni a Palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Bien, 21:58 minutos. Esto ha sido Volver Ni a Palos de este jueves, no jueves, martes 22 de octubre. Estás de bastante adelantada. ¿Te programa a las 9 de la noche? ¿De 2000 cuánto? 2016 para vos. Ah, claro. Bien, señoras y señores, escuchamos antes. Primero quise decir a los cocineros, la gente de Córdoba, haciendo un cover en una especie de fiestera, de, digamos, versión fiestera de Fumando Espero, un tango del año 22, antiquísimo, y después un tango bien nuevo de la orquesta típica Ciudad Baigón, una milonga, en realidad milonga oscura. Esto ha sido lo último que ha sonado, y esto ha sido Volver Ni a Palos de este día. ¿Algo para decir? No. Al respecto, nada. Bien. ¿Al respecto de qué? Al respecto de nosotros, de la vida. Nos vemos el próximo martes, post-electoral. Sí, como verán, no ha aparecido la gente, la tanda no ha aparecido los avisos políticos. No, porque no estamos nosotros obligados. Estamos en vida. Ah, claro, porque nosotros es la última emisión antes de la, claro, de la, sí, elección. Sí. No, no. ¿Qué tal? Buenas. Nelson. Nelson nos acompaña en Volver Ni a Palos también. Bueno, nos vamos a despedir. Vamos a irnos, como todos los martes, gardeleando, que es una especie de forma de caminar, por Caseros Derecho. Hasta el próximo martes, compañeros. Compañeras. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo al mundo. Próxima semana. Volver Ni a Palos.